Estamos dialogando con Javier Alejo, secretario municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalle. Don Javier, bueno, ya tenemos conocimiento del cronograma. Bueno, un poquito quisiera que nos cuente un poco, nos amplíe de este cronograma de visita del bus odontológico y qué otros vehículos visitan, ¿no?, los diferentes distritos y comunidades del municipio de Achocalle. Muy buenos días, hermano. En primer lugar, saludar a toda la población de Achocalle que en este momento nos escuchan. Hablando del tema respectivo acerca del cronograma de actividades de mensuales del bus odontológico, esto, por ejemplo, se va coordinando a veces si hablamos con las comunidades, con los secretarios generales. Y si hablamos con los distritos, con las juntas de vecinos o con los consejos vecinales digitales, creo que lo llaman, ¿no? De esa manera estamos coordinando. Por ejemplo, miércoles y jueves y viernes son las salidas. Por ejemplo, los lunes y martes exclusivamente es de mantenimiento, pero como son autos cero kilómetros, muchas veces no se necesita de mucho mantenimiento este tipo de movilidades. Solamente el mantenimiento sería la limpieza nada más. Por ejemplo, para el siguiente mes, por ejemplo, este es para el mes de marzo, a partir de este mes, como podrá ver usted el cronograma del mes de marzo, dice, ¿no? Sí. Cada mes se va cambiando el cronograma, no solamente es durante todo el año. Muchas veces el bus odontológico sale los lunes, por ahí, es un decir. Depende de la demanda que se necesita. Muchas veces en las comunidades, en sus reuniones, por ejemplo, llevan cada primero, por ejemplo. Un ejemplo, el día de hoy van a llevar una reunión en la comunidad de Cachiri. Ellos van a programar para qué día más o menos se podrían visitar o concentrar a la gente, a la población, para exclusivamente. Y muchas veces hemos ido a comunidades y lastimosamente, por falta de información de las autoridades de la comunidad, no ha habido mucha demanda de pacientes, se podría decir. De esa manera estamos ya coordinando con los secretarios generales, con las juntas vecinales, con las mismas unidades educativas, para que este cronograma muchas veces se vaya al 100%. ¿Este está coordinado con el CEDES? Está coordinado con el CEDES. El CEDES tiene conocimiento de esto. Muchas veces nosotros mismo tenemos que, a pesar que es un gobierno autónomo municipal, ¿no? Autónomo, no podemos administrar, pero pasamos un informe trimestralmente, o muchas veces nos piden un informe cómo va el rendimiento del bus odontológico. Mandamos un informe más el cronograma respectivo. Bueno, en el bus odontológico principalmente, ¿qué tipo de curaciones hacen? ¿Hacen extracciones, curaciones, bueno, o ortodoncia, no, o si no, bueno, hay tantas especialidades en ámbito odontológico, y principalmente con este bus, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, las extracciones, por ejemplo. Es mayormente la población se carece de caries, es más extracciones y curaciones o limpieza, se podría decir. Pese a que el bus odontológico está equipado de última tecnología. Por ejemplo, el bus odontológico hasta cuenta con rayos X. No hay necesidad de ir a un lugar público para sacar el rayos X. El bus odontológico es de última tecnología. El mismo sillón mismo es 100% garantizado. Muchas veces, pero no, ese tipo de ortodoncia, cromocrobalto, ese tipo de situaciones no se da, porque ya es más particular y es eso. Ahí es, claro. ¿Los medicamentos existen para estas extracciones, curaciones, limpiezas? ¿Son gratuitos o tienen que pagarse? No, son gratuitos. La ley misma no nos permite que esto no se debería cobrar ni un centavo. Todas las curaciones y extracciones, tal vez ya algún costo excesivo, tal vez habría un caso excepcional, digamos. Nada más. Pero para estas atenciones no hay cobro. No hay cobro, porque el municipio garantiza lo que es el equipamiento de medicamentos o la situación. Ahí, es decir, el bus odontológico va al distrito, a la comunidad, y el vecino va y se hace atender gratuitamente. Gratuitamente, como la ley manda. ¿Cuánto de personal va en este bus odontológico? Son cuatro. ¿Cuatro? ¿Quiénes son? El chofer de la ambulancia, un odontólogo, director de salud y un interno. Bueno, seguramente más adelante van a sacar otro cronograma para también visitar otras localidades, ¿no? Hasta el momento, ¿qué tal la afluencia de los vecinos, vecinas? ¿Van, vienen donde el bus odontológico una vez que llega a la comunidad, al distrito? ¿O es un medio desconocido, no atiende nada? ¿Cómo lo están viendo? No, yo creo que es secuencialmente. En la medida que se ha ido bajando, por ejemplo, en la primera visita hemos empezado con 0 de pacientes. El siguiente mes, ya de acuerdo, así progresivamente se ha ido aumentando. 5, 6, 7, ya la gente en sus reuniones están dando información que realmente va a venir el buzo odontológico. Y vemos, más que todo, vemos mucha afluencia en los distritos. Ya. Todo en la mañana, hay veces nos programamos hasta las 12, uh-huh. y de las 12 hay veces, muchas veces se pasa hasta la 1, 2 de la tarde. ¿Van toda la jornada o solamente media jornada o ahorita? Media jornada, dependiendo del cronograma, porque muchas veces nos planificamos en la mañana hasta el mediodía y tenemos de mediodía hasta toda la tarde en otra comunidad y en otra comunidad nos espera. Muchas veces tenemos que terminar con el último y sacarnos tiempo para satisfacer a toda la población. Este, por ejemplo, la comunidad de Uncura, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es todo el día o es media jornada nada más esto? No, igual es media jornada. Media jornada. ¿Y el resto de la jornada qué hace? De igual manera visita otra comunidad. Pero muchas veces, dependiendo, por ejemplo, comunidad de Uncura, ellos nos programan a una hora determinada. Nosotros le decimos va a estar de 8 a o 9:30, digamos. La comunidad de Uncura, su población es mínima. Y muchas veces no son afluentes de, por ejemplo, comunidad distrito 8, ahí sí ya sí, sí o sí se tiene que dar más horas de atención, por ejemplo. Claro, no es lo mismo comparar que una comunidad con un distrito, ¿no? Distrito tiene varias zonas, juntas vecinales, mientras comunidad de Uncura, no, como le decía, no solamente a veces toda una media jornada. ¿Qué se va a hacer? No cada hora un paciente va a venir, ¿no? De acuerdo con el secretario general, muchas veces coordinamos esa situación. Muy bien. Don Javier Alejo, la anterior vez usted nos decía que no se ha gastado nada los recursos del año 2015 y este año iban a reprogramarlo e incluso aumentarlo más. Bueno, incluso se comprometió que iba a haber una reunión entre la policía, Comando Regional de la Policía Rural y Fronteriza para aumentar el número de efectivos, pero también desde la alcaldía que mejorar los ambientes, el equipamiento para que vengan los efectivos, si no van a decir no hay las mínimas condiciones. Bueno, ¿qué avances tenemos en este aspecto, don Javier? Por ejemplo, ya tenemos solicitudes de demandas de cada puesto de seguridad. Y como les decía, el año pasado casi no se ha gastado el 100% del total del POA que está destinado a lo que es seguridad ciudadana. Ya estamos empezando con la dotación de materiales, como por ejemplo, muchos lugares, por ejemplo, en el caso de Asunta Quilbire, no contaban con una batería, la movilidad estaba parqueado un mes, dos meses. La motocicleta muchas veces carecía de resguardo, de patrullaje. Ya en esta semana ya vamos a empezar, o sea que en el cantón de Santo Quilbire ya se ha entregado lo que es la batería y ya está dando uso. Y así en otros sectores, distritos, se está dando más prioridad. Ahora, por ejemplo, hemos hablado con el director regional de Fronteriza de la policía. De igual manera, nos dicen que nos piden ambientes. Muchas veces vamos a pedir muchos efectivos, lastimosamente, donde están dos catres, dos camas, y no, entonces estamos gestionando para que ellos también tengan un mejor vida, digamos, al margen de que van a servir como sus funciones de seguridad, entonces darle la mejor comunidad que se pueda dar. Y lo estamos atendiendo y lo vamos a atender. ¿Están comprando accesorios para movilidades, para motos o haces? Mantenimiento. Ya. Mantenimiento. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a hacer mantenimiento de 5 motocicletas. Porque muchas veces el desgaste de las llantas, de batería, limpieza, sí o sí se necesita. Este año, ¿qué se tiene planificado? ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, van a ver las cumbres en el POA. En ese, por ejemplo, nuestra propuesta como desarrollo humano en el ámbito de seguridad ciudadana, implementar ambientes, darles material, por ejemplo, no sé qué le llaman, celulares, hay unos megáfonos para que Andis, para que se comuniquen entre ellos, ya sea Asunta Quilbire y con el Distrito 8 y todo lo demás. Ya. Adquisición de equipos, ¿habrá construcción de nuevas edificaciones o cómo será? Estamos haciendo el estudio de que en este año se construyan, así como los centros, postas de salud, de igual manera, centros que actualmente en Distrito 8 hemos visitado, la policía está dentro de la subalcaldía, ¿no? Y a veces carecen de ambientes. Y darles una buena vida, o estamos planificando tanto con el área técnica con lo que es desarrollo humano. Muy bien, que había una tarea pendiente, ¿no? Quedamos en que iba a averiguar cuánto era el presupuesto 2015 que no se ejecutó y este año a cuánto más vamos a aumentar y los dos sumados cuánto vamos a tener para toda esta gestión. ¿Ya tenemos el dato? El dato específico no, pero lo que tenemos es revisado en el, uh-huh, en el POA es 75.000 bolivianos, está destinado para lo que es al área de seguridad ciudadana. Pero este año, viendo de todas las demandas, nosotros vamos a promover de que se aumente, porque la seguridad ciudadana es prioridad, al más o menos en los cantones. Uh-huh. Y nuestra propuesta es incrementar a unos 100.000, por ejemplo. A ver, para entenderlo bien, ¿75.000 bolivianos es lo que ha sobrado del 2015 o es 75.000 bolivianos de esta gestión? De esta gestión es. ¿2016? 75.000. ¿Y cuánto sobró de 2015, digamos? Del 2015 no se ha ejecutado al 100%. ¿Y cuánto había? Entonces, habría aproximadamente, según los estados financieros, un 56 a 57 mil bolivianos. Según los estados financieros que se ha presentado al Ministerio de Finanzas. Ajá. En la gestión del exalcalde Telmo Félix Mamani, al menos Seguridad Ciudadana contaba con un presupuesto de 500.000, 445.000 a 500.000 existía, ¿no? ¿Cuál es la lógica de esta gestión de reducir tal vez? ¿No es prioridad tal vez el tema de seguridad ciudadana o han visto que no hay muchos antisociales? Bueno, no hay necesidad también de utilizar recursos, mejor hay que gastar en otro aspecto, ¿no? Y esto es equivalente al 5% que dice la Ley de Seguridad Ciudadana 264. Bueno, ¿cómo han visto ustedes? No, como les decía, esa es la propuesta. Porque sí o sí, seguridad ciudadana, sí o sí es menester. Muchas veces se le hablo en los distritos, uh-huh, en las comunidades, no hay mucho control. ¿Por falta de qué? Por por ejemplo, uh-huh, no hay policías. Uh-huh. Y si no hay policías, no hay equipamiento. Entonces, en este POA que va a haber, la cual usted está invitado, uh-huh, vamos a dar prioridad a lo que es seguridad ciudadana. Que es lo primordial, como usted decía, es según el presupuesto que genera el municipio, es un 5, un 5 por mínimo, sí. 5%, ¿no? Sí, puede ser 10. Puede ser, de acuerdo a la necesidad. Y obviamente seguridad ciudadana es una necesidad de todos. Ajá. Y en este POA que vamos a hacer, en estas cumbres, vamos a dar prioridad a lo que es seguridad ciudadana. Ajá. Bueno, esperemos que se pueda fortalecer el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Sí o sí se va a fortalecer, sí, ajá, o sí se va a dar. Es un compromiso del gobierno municipal. Bueno, tengo entendido que 75.000 o 57.000 bolivianos incluso solamente alcanza para comprar motos, digamos, ¿no? Y eso todavía. Ya. Don Javier, ¿qué es lo que está ocurriendo con el desayuno escolar, ¿no? En las unidades educativas? ¿Ya arrancó? Bueno, el menú, bueno, cuéntenos un poco. Según el DBC, la forma de contrato, el inicio de proceder según las normas básicas, debería ser desde hoy, uh-huh, desde hoy. Pero gracias a Dios, por la gestión que está realizando nuestro alcalde, esto se ha adelantado ya. Yeah. Esto se ha ido entregando, lo que es ya una semana que ya ha sido entregado el desayuno escolar. Uh-huh. La empresa adjudicada ha sido Sualpro, uh-huh, es la que va a proveer durante toda esa gestión y está garantizado lo que es el presupuesto, la entrega, todo tipo de insumos que necesita nuestra población estudiantil, uh-huh, para darles una mejor vida. Claro. ¿Qué menús hay? Diferentes menús, por ejemplo, está variado. Por ejemplo, en el transcurso de la semana hemos pedido un informe de que existe, por ejemplo, es por día, por ejemplo, sí, la entrega. Por ejemplo, un día será, por ejemplo, yogur, se podría decir, ¿no? Más su empanada. El segundo día será, por ejemplo, una fruta, por ejemplo. Uh-huh. Es variado, ¿no? No es todo lo demás. Ya. Sí. Bueno, ¿cuántas unidades educativas hay en Achucalá? Tenemos, exactamente, tenemos, tomando los núcleos, aproximadamente de 17 unidades educativas. No es 34. O sea, tomando los núcleos, ¿no? O sea, legalmente seccionales, ese es el dato verídico, de 34 unidades educativas. Muy bien. ¿La inversión que se ha utilizado en desayuno? Sí. Es 1.800.000. 1.8 millones de bolivianos. Uh-huh. ¿Esto está garantizado hasta la conclusión o va a haber tal vez un cambio de ítems, aumento más adelante? Es toda la gestión. Ya. Toda la gestión. ¿Qué indicadores ustedes han visto, no, para dar este menú alimentario? ¿Es, está en función de la necesidad de nuestra población? Ajá. Se ha hecho un diagnóstico. Ya. ¿Qué tipo de dosis se podía entregar? No es lo mismo que entregar en el valle como en el altiplano. Por ejemplo. Bueno, la empresa Sol pues, está tomando en cuenta tal vez algunos alimentos que se producen en la olla de Achocallay. Hemos dado la sugerencia, como en la primera entrevista de Cianove, para que nuestra misma población se amplíe su campo de trabajo, es un compromiso. ¿Cuánto será el número de estudiantes a nivel municipio de Achocallay? ¿Tienen cuantificado? ¿A nivel Achocallay? ¿La estadística? Sí. Seguimos inscribiendo, según la directora digital de educación, la licenciada Jenny Olivares, en estos días nos va a pasar la estadística, porque muchas veces en las áreas rurales no cumplen el cronograma de inscripciones. Muchas veces al inicio, el primer mes, cambios, traslados, nos van a mandar una estadística y en base a eso también se va a reformular lo que es el desayuno escolar, el aumento, el crecimiento de la población. Bueno, el último tema que quería dialogar con usted, don Javier, es el tema de sillas de ruedas. El alcalde hizo el anuncio, invitó a la gente, a personas con discapacidad que vengan. Bueno, ahorita viniera una persona con discapacidad, ¿dónde tiene que venir? ¿Qué requisito tiene que traer? Solo inmediatamente, ni bien llegue, le entregan a ustedes. Bueno, un poco quisiera que nos cuente eso. Por ejemplo, anunciar a toda la población de, que nos escucha, a partir de la siguiente semana va a haber visitas domiciliarias. De para verificar el estado de la dotación de sillas de ruedas, muletas y otros, por ejemplo. Y decirle a toda la población de Achocallay que esté atenta. El lunes en la Isla de la Bandera vamos a comunicar. Los simples éxitos, celo de identidad, es lo que necesitamos para nosotros para hacer un breve informe. Claro. ¿Solamente eso? Sí, es simplemente el celo de identidad. Ya, por ahí viene en masividad, ¿no? La gente con personas con discapacidad solicitando sillas. ¿Cuántas sillas ustedes van a entregar? Dependiendo al diagnóstico que vamos a hacer. Por ejemplo, si van todos van a querer sillas de ruedas, ¿no? Entonces vamos a hacer una evaluación de qué situaciones se encuentra la persona, digamos. Si es menester ayudarle con sillas de ruedas, se le va a ayudar. Muchas veces uno por decir estoy mal, le va a pedir sillas de ruedas. Tiene que estar registrado tal vez en CODEPEDIS, porque también hay una asociación, ¿no?, departamental y nacional de personas con discapacidad, ¿no? Como dice usted, ¿no? No vaya a ser que algún vivo también se haga pasar por personas con discapacidad y obtenga una silla de ruedas y luego vaya a vender. Bueno, siempre hay ese tipo de susceptibilidades, ¿no? Y por eso en algunos otros sectores piden también esa especie de asociación. Bueno, tal vez un poco moroso también, mucha gente, personas con discapacidad no se asocian porque tienen miedo, a veces solamente en la casa se quedan. Hay casos reales también en ese aspecto. ¿Qué están viendo ustedes? En ese caso ya sería más burocrático, ¿no? Mientras nosotros, por ejemplo, a la sola simple presentación de la cédula de identidad, hacer la visita domiciliaria con la trabajadora social, va a hacer un informe, una evaluación. Si es menester ayudarle, se va a ayudar. No estamos haciendo caso omiso a lo que es la asociación. Tienen, pero muchas veces, como personas con discapacidad, muchas veces por factor tiempo, la distancia, por decir, me voy a afiliar, muchas veces no se afilian a su asociación. Tienen, pero su asociación. Ya. ¿Cuántas personas ahí han calculado acá, en este municipio? ¿Por lo menos un registro tienen? Aproximadamente de 75 personas. Ahí, menores a 100. Menor a 100. Por lo menos para esto se va a reservar, va a estar garantizada la silla. Está garantizado. Con la gestión que vamos a hacer, se va a garantizar. Y esto todavía, ese es un primer, es una primera fase, se podría decir. La segunda fase sucesivamente va a venir, la tercera fase. Son las políticas que el gobierno municipal de Achocallay lo va a hacer durante toda esta gestión. Bueno. Las personas con discapacidad no solamente... Y al menos hemos entregado el primer lote de lentes y nos ha salido 100% éxitos. Hay mucha gente que no ha venido a recoger, si por ahí nos está escuchando, se le está entregando en estas oficinas sin bajo ningún costo. Solamente se le está entregando, pero va a haber una segunda fase de lentes y muchas veces la persona muchas veces ya no creía. Muchas veces llamaban, dejaban su carnet de lentes, se hacían medir y nunca entregaban. Pero como gobierno municipal se ha garantizado la primera entrega y la segunda entrega muchas veces decían ya las personas ya tienen ya interés, digamos, por tener un lente, digamos. Entonces está haciendo ya la segunda fase, ya se está convocando ya, están viniendo a dejar su cédula de identidad, va a haber un cronograma que se va a sacar el día, la hora de la medición de lentes. Muy bien. Pero, y también de las placas dentales, perdón, tal vez me olvidaba, las placas dentales de igual manera se va a hacer. Pero decía, ¿no? Las personas con discapacidad no solamente, evidentemente para desplazarse es necesario la silla de rueda, pero a veces carecen de atención médica, a veces alimentación, a veces están, bueno, ese aspecto, ¿cómo están viendo ustedes? Por ejemplo, no solamente es para personas con discapacidad, ¿no? Adultos mayores, se está clasificando adultos mayores, personas con discapacidad. Hay problemas que tienen, es por ejemplo, están, o sea, niños, jóvenes, tercera edad, muchas veces hay que parecen de un problema de dislexia, todo lo demás. Se está clasificando. Muy bien. Pero le decía, ¿no? ¿Qué va a pasar con la atención también médica que ellos también necesitan, ¿no? Tienen como derecho también a recibir eso. ¿Habrá atención medicada para las personas con discapacidad? Así, especial, los centros de salud están tratando de coadyuvar o ayudar a las personas, pero se está gestionando, se va a gestionar para que en esta gestión o en el transcurso de la siguiente gestión, como municipio tenga un centro, así como CRF, se está gestionando esto con la iglesia, a través de la iglesia, para crear un centro de salud, especialmente una atención para personas con discapacidad, personas así especiales, se podría decir, ¿no? Claro. Bueno, ¿nos puedes precisar un poco con qué plata van a comprar estas sillas de rueda? Se va a gestionar con contraparte. De la silla de ruedas, igual, la fundación nos está dotando, pero con una contraparte. ¿Cuál es esa fundación? Y con la vicepresidencia más está coordinando esto. Las sillas de ruedas se está coordinando con la vicepresidencia. ¿Vicepresidencia? ¿Solo eso? Sí, de los lentes y con la fundación Cantután. Cantután. Me decías otro, la iglesia de los... Jesucristo de los Últimos Días también está dotando material de sillas de rueda. Ah, silla de rueda. Muy bien. Algo más que desea agregar, don Javier, siempre es importante, ¿no?, dialogar con su persona y ver que hay avances en algunos aspectos que se van realizando, ¿no? Y seguramente el desafío es hacer cada vez más mejor. Por ejemplo, como estamos empezando los primeros meses de la gestión, a toda la población se va a garantizar todo tipo de insumos. Por ejemplo, hay un punto que tal vez quisieras resaltar, es del producto de NutriBebé y Carmelo. Ya está garantizado. Esto en aproximadamente para el 15-20 ya se va a distribuir ya lo que es el tema de Carmelo y NutriBebé. O sea, está garantizado ese tema. Decirle a la población que esté tranquila porque el gobierno municipal de Achocalla está trabajando, coordinando con todas las organizaciones sociales, sindicales, todo lo demás, y gestionando, ¿no? Haciendo gestión con entidades no gubernamentales, ministerios, viceministerios, embajadas, toda la situación. Muy bien, así hemos dialogado con Javier Alejo, secretario municipal de Desarrollo Humano del municipio de Achocalla.